Adelante. Vamos a hablar, Raúl, como anunciábamos hace un ratito, con la Asociación Padres Separados. Esta asociación nace en el año 1991, se crea como la Asociación de Padres Separados de Madrid y, como resaltábamos hace unos minutos, es la primera de carácter mixto. Hombres y mujeres con un problema común, la ruptura de su familia. Está con nosotros ya al otro lado de la línea telefónica Carlos Herraiz, es el letrado director de Asuntos Penales de la Asociación Padres Separados y, bueno, él nos va a contar muchísimo mejor qué hace la asociación y cuál es su lucha día a día. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. La primera asociación de carácter mixto. Parece mentira que tengamos que subrayar este tipo de cosas. Y es que, bueno, pues cuando una familia se rompe, ambos progenitores tienen que luchar por igual porque ninguno de los dos quieren perder ese día a día con sus hijos. Es que nosotros somos la primera asociación que se constituyó con el logotipo mixto porque considerábamos que igual derecho tenía un hombre que una mujer a estar en una asociación y defender los derechos, ya que en el año 92 ya había mujeres que defendían el derecho a la custodia compartida de los hombres, a la custodia compartida de los hijos a favor de los hombres y de las mujeres. De hecho, somos la única asociación, yo diría, de España que cuenta con una letrada, que es la directora de los asuntos civiles y de los asuntos de familia, que es experta en custodias compartidas y que tiene un gran índice de custodias compartidas ganadas a su favor en los tribunales. Si no me equivoco, además fue la primera en conseguir una custodia compartida en nuestro país, ¿verdad? Fue la primera en conseguir una custodia compartida en este país. Fue en el año 92 y fue un gran logro por parte de ella, ya que el término custodia compartida en esos años ni tan siquiera era contemplado por la Administración de Justicia, ni por los jueces ni por los magistrados. De hecho, en el año 92, del año 92 hasta bien entrado el año 2010-2011, todas las custodias van a favor del padre o de la madre. Nunca se optaba por el sistema custodia compartida. Hay un hecho que se resalta en vuestra página web con esta frase: hombres y mujeres son iguales ante la ley por nuestra Constitución, pero no existe aún esa igualdad en los tribunales de justicia. ¿Cuántas familias están viviendo esta situación de desigualdad en nuestro país hoy en día? Yo creo que es un problema de educación. En España, nuestro país se ha vendido y se vende por los medios de comunicación que el perder la custodia de los hijos es un drama. Y el que lo pierda una mujer más. Por lo tanto, hay una pelea, hay una gran pelea en los tribunales para que la custodia sea siempre a favor de la madre, cuando lo ideal es compartir el cuidado de los menores por ambos progenitores. La realidad salvo, es salvo en las circunstancias en que una de las dos partes no esté capacitada para ostentar la custodia. ¿Vale? Por ejemplo, en los temas de malos tratos, evidentemente, cuando un hombre está imputado por malos tratos, no se le va a dar la custodia de los hijos. Pero en los temas normales, en los temas donde no hay malos tratos, donde no ha habido ningún ilícito penal cometido por ninguna de las dos partes, cuando el cuidado ha sido compartido el cuidado ha sido compartido a favor de los hijos por ambos progenitores, muy lesivo para el varón que siempre se torne la custodia a favor de la mujer. De hecho, en la última estadística que manejamos nosotros, el índice de custodias compartidas ha subido un 24% con respecto a años anteriores. Esto quiere decir que los tribunales están valorando que muchos hombres se dedican al cuidado de los hijos y que la mejor opción para esos hijos una vez que se entabla el procedimiento de divorcio es la custodia compartida. Carlos, vosotros habláis de custodia compartida con carácter de atribución preferente. ¿Les puedes explicar, bueno, de una manera llana y sencilla a nuestros oyentes qué significa? Sí, vamos a ver. Cuando una pareja normalmente se pone una señora o el señor delante del letrado para contarle su divorcio y para decirle las causas por las que se quiere divorciar y los hechos y cómo ha sido el devenir social de la familia con tal, normalmente el letrado por norma le dice